Porque yo tengo que rogarte. Si ya tú y yo somos amantes, lo que yo quiero es darte y no amarrarme. Dile, yey, te quieres, no vayas sola. Ya llegó el momento, aprovechalo ahora, girl. Aquí ya mismo nos vamos y quién sabrá cuándo nos volveremos a ver. Si yo te toco y tú me tocas, yo sé que a ti te provoca. Mándame un beso en la boca. Quítate la ropa, la noche está para hacerlo ahora. No sé por qué te demora, no lo vi si me llame en la boca. Y quítate la ropa. Te la quitas tú, te la quito yo. No lo pienses y vamos a hacerlo. Que te voy a hacer un par de posiciones, pero tranquila, máquina, pa' que te enamores. Esto es así, sin compromiso. Dos en el prendigo, revolqueo por el piso. Encima de mí, encima de ti, toda la noche haciéndonos canto, baby. Tú eres la medicina de mi enfermedad, en la que corre por mis venas. Si no te toco, yo me pongo mal. No me puedo controlar. Si yo te toco y tú me tocas, yo sé que a ti te provoca. Mándame un beso en la boca. Y quítate la ropa, la noche está para hacerlo ahora. No sé por qué te demora, no lo vi si me llame en la boca. Y quítate okay, la ropa. Ok, te quiero encima de mí sin ropa y con los tags. Si quieres alucinar mientras lo hacemos, aprende algo. Ok, yo no me salgo y cuando salgo, baby, es murder. Soy yo el que siempre te encuentre el spot. Yo sé que eres adicta al sexo y que te encanta todo eso. Sudado así, ahí, ahí, haciéndolo por la noche, baby. Tú eres la medicina de mi enfermedad, la que corre por mis venas. Si no te toco, yo me pongo mal. No me puedo controlar, porque yo tengo que rogarte. Si ya tú y yo somos amantes, lo que yo quiero es darte y no amarrarme. Dile, yey, te quieres, no vayas sola. Ya llegó el momento, aprovechalo ahora, girl. Aquí ya mismo nos vamos y quién sabrá cuándo nos volveremos a ver. Si yo te toco y tú me tocas, yo sé que a ti te provoca. Mándame un beso en la boca. Y quítate la ropa, la noche está para hacerlo ahora. No sé por qué te demora, no lo vi si me llame en la boca. Y quítate la ropa. Musicólogo Jiménez, no te la NASA. Jay Álvarez, el dueño del sistema. Farruko, the most powerful rookie. Okay. Y esto va en colaboración con mi hermanito Jay Álvarez. Oh, Flow Music. Seguimos comandando la carretera. Baby, agárrense. On top of the world music. Now flow, perreque.